aquí estoy, aquí estoy, para entregarte mi alma. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, para brindarte mi corazón. Aquí estoy, aquí estoy, para decir que eres mi dueño. Aquí estoy, aquí estoy, para brindarte mi adoración. La, la, la, la, la, la, la. Tu presencia me hace estremecer y conforta mi fe. Cuando la lluvia es intensa, cuando la vida no hace sentido, tu espíritu me hace comprender que todo estará bien. Mi refugio, mi socorro, eres mi guía cuando no encuentro dirección. Eres alivio cuando herido está mi corazón. Mi amparo, mi guarida. Cuando la tempestad violenta me debilitó, mas tu presencia me dio paz y me fortaleció. Y me diste una